Und gestern drang die Nachricht dann zu mir. Palabras. Basta de palabras. Pasemos a los hechos. Vivamos en los hechos y no en la elaborada realidad de las palabras. Miremos, sintamos, pensemos más allá del pensamiento y seamos. Seamos lo que somos, sin definiciones, sin categorías, sin elucubraciones, sin miedo, sin pedir permiso. Ya lo tenemos, nos lo ha dado la vida. Es más, nos lo ha impuesto. Ser lo que somos, ni más ni menos. Dokusho Villalba. Verzeih mir all die Dinge, die ich sagte, nur weil mich wieder irgendetwas plagt. Uno de los fines de Mimos para el Alma es mimar no solo al corazón, sino también a la mente. Yo no sé dónde reside la mente, no sé si está dentro de mi cerebro o fuera de él. Lo que sé es que existe y que es la parte de nosotros de la que más nos olvidamos. Tal vez por esa ignorancia, ese desconocer con certeza su lugar de residencia, es que ella continuamente nos está diciendo a su manera: aquí estoy. La mente reclama nuestra presencia, y no en los recuerdos del pasado ni en los sueños del futuro, sino en el presente. Aquí y ahora, hace cuanto puede para llamar tu atención. Se revela, creando enfermedades, ansiedad, pánico, tristeza, depresión, quitando el sueño por la noche y creando cientos de situaciones más que aquellos que las están viviendo no desean recordar. La mente sabe del poder que tiene sobre el cuerpo, sobre tu cuerpo, tus hormonas, tus fluidos, tu energía. Ella sabe que puede hacer lo que quiere y lo hace, pero con torpeza. Cuando en el fondo lo único que está reclamándonos es lo de siempre, lo que reclama cada célula de nuestro cuerpo: amor. Si querías una prueba para saber si estás amando bien a tu cuerpo, si te estás amando bien a vos mismo, en la paz de tu mente la hallarás. ¿Cómo lograr esa paz? ¿Cómo mimar a nuestra mente? A estas y otras preguntas responderá el primer maestro budista zen, Dokusho Villalba, que también es presidente fundador de la comunidad budista Soto Zen Española, abad fundador del templo Zen Lucerena en Valencia, presidente fundador de la Asociación Española de Tanatología, miembro del Consejo de Sabios de la Organización de Tradiciones Unidas con sede en Francia y cuyo presidente de honor es Su Santidad el Dalai Lama, miembro del Consejo Nacional en España, del Parlamento Mundial de las Religiones con sede en Chicago, USA, miembro de la Unión Budista Europea y colaborador de la revista Dharma. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial. Y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Bienvenido a Mimos para el Alma, Dokuyo Villalba. Muchas gracias. Buenas noches, Inda. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches. Gracias por concederme esta entrevista. Gracias a ti por invitarme. Tengo muchas preguntas para hacerle que, bueno, son preguntas mías, pero creo que también reflejan la inquietud de todos nuestros oyentes de Radio Nava, que son buscadores de la luz y de la sabiduría. Quería preguntarle, maestro, ¿qué es la mente? ¿La mente? Sí. No tengo ni idea. Hay 100.000 definiciones sobre la mente, pero en el Zen la mente, en Oriente, la filosofía oriental en general, enfoque de las tradiciones orientales, la mente y el cuerpo no son dos cosas distintas. Entonces no se concibe un ente llamado mente separado o distinto del cuerpo. Entonces yo estoy equivocada. Yo pensaba que por ahí la mente estaba en mi cuerpo, en alguna parte de mi cuerpo, pero entonces estoy equivocada, ¿no? Mucha gente, ¿no? Pero no se ha encontrado la mente en ningún cuerpo hasta ahora. Cuando los doctores, los médicos hacen los análisis de los cadáveres, las autopsias, no encuentran la mente por ningún sitio. Es que la separación entre mente y cuerpo tuvo lugar filosófica y conceptualmente en Europa, sobre todo a partir de Descartes y el positivismo. Pero incluso en las tradiciones perennes, también occidentales, la mente o el espíritu no se concebían como entidades separadas o distintas del cuerpo. Entonces esa sensación que yo siento cuando pienso en la mente, siento como que la tengo en la frente. Es una sensación errónea. Ese es el lóbulo frontal, que es la sede del pensamiento conceptual y racional. Sí. Cuando uno piensa mucho, se calienta la cabeza, ¿no? Como sí. Dice, piensa tanto que se calienta la cabeza. Entonces, como una hiperactividad en el lóbulo frontal, pero no hay que pensar que ese es un signo de la mente. Y de todas maneras, tú misma has dicho que cuando tú sientes, y cómo sientes, con el cuerpo. Sí. Por lo tanto, la mente no es una cosa distinta del cuerpo, ni el cuerpo de la mente. ¿Y podemos mimarla igual a la mente, para que esté en paz? ¿Mimarla para qué? ¿Para que esté en paz? Claro, para que si ella está en paz, nosotros también podemos estar en paz. Eso se es puede. Que, dices la mente, nosotros, es que nosotros somos distintos de la mente. No hay una mente distinta de nosotros. Nosotros somos cuerpo-mente. Sí. El yo es cuerpo-mente. no hay una diferencia entre el yo, la mente, el cuerpo, sino que es una sola unidad. Y no sé a qué te refieres cuando dices mimar, ¿no? Pues si mimar quieres decir maleducarla, por ejemplo, o darle todo lo que le apetece, pues... No, todo lo contrario, por ejemplo, meditando. Pero cuando meditamos, no, por lo menos en el Zen, nosotros no mimamos ni el cuerpo ni la mente, simplemente somos el cuerpo y la mente en quietud. Dejamos que se aquiete. Si a eso le llamas mimar, pues bueno, pero no creo que sea una palabra muy adecuada, porque se habla también de los niños mimados, ¿no? Sí. Cuando uno mima a un niño, lo estropea, ¿no? Entonces, al cuerpo y a la mente, de alguna forma, hay que educarles también. En relación al poema suyo con el que abrí el programa de hoy, quería preguntarle, de las palabras, ¿qué es lo esencial? Lo que no dicen. Lo esencial es lo que no dicen. Porque las palabras, los poemas y los escritos hay que verlo como en negativo, como el negativo de una fotografía, ¿no? Sí. Es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Y por lo general es más importante lo que no se dice. Entonces las palabras recortan el silencio, pero lo importante realmente es lo que está detrás de la palabra, que es el silencio. Las palabras son la manifestación escrita o oral del pensamiento, ¿no? De la mente conceptual. Las palabras están asociadas a conceptos, a ideas y a imágenes. Es decir, las palabras son la expresión de la mente representativa. La mente representativa lo que hace es representarse simbólicamente en el mundo subjetivo la realidad. Y al hacerlo, pues siempre desvirtúa la realidad, ¿no? Porque la realidad no es las ideas o las imágenes que tenemos sobre la realidad. Y las palabras que designan la realidad no son la realidad. Entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, en la literatura zen, los haiku, las poesías haiku, que emplean una economía exquisita del lenguaje, de una gran sobriedad, para distorsionar lo menos posible la experiencia y con la menor cantidad posible de palabras expresar lo que está más allá de las palabras. Leyendo su biografía, descubro que en el pasado participó activamente dentro de la Iglesia Católica y que en su familia tiene raíces profundamente cristianas. ¿Cómo fue esa transformación del cristianismo al budismo? Bueno, yo fui educado en un colegio católico cristiano y recibí pues todos los valores, muchos de ellos fundamentales y que siguen conformando mi forma de ser y de sentir y de pensar. Pero había otras muchas preguntas que yo no encontraba en el cristianismo. El cristianismo es básicamente es una religión basada en la fe, ¿no? Sí. Y yo buscaba más bien un camino basado en la experiencia. Quería experimentar, no creer en lo que habían experimentado otros, sino experimentar por mí mismo. Entonces encontré el budismo zen, que tiene el gran valor de haber transmitido generación tras generación una práctica, una metodología espiritual, digamos una tecnología de despertar, que cuando se sigue de forma adecuada, pues conduce a cada individuo a esta experiencia religiosa fundamental, que es la de la unidad con el todo y la trascendencia de la propia individualidad, ¿no? Y entonces eso lo encontré en el budismo zen, y siendo muy joven comencé a practicarlo, seguí, aquí estoy, pero sigo de alguna forma teniendo dentro de mí y desarrollando en la medida de lo posible muchos de los valores fundamentales de la tradición cristiana, que de alguna manera, como muchos otros valores de la tradición budista, forman parte de la ética universal del ser humano, ¿no? Sí. Los católicos creen en Dios. ¿Los budistas en qué creen? El budismo no está basado en ninguna creencia. En el budismo no se trabaja con la hipótesis de Dios. El Buda, cuando se le hacía preguntas sobre un ser supremo, sobre la causa última, sencillamente no respondía, permanecía en silencio. Ni negaba ni afirmaba. Solamente decía que nuestra inteligencia es demasiado limitada como para que podamos comprender el gran misterio totalmente de la existencia. Y el budismo es un camino muy pragmático, muy práctico, que se fundamenta en la existencia del sufrimiento y del dolor que experimentaban los seres humanos. Entonces el Buda se preguntó, ¿cuál es la causa de este dolor? Buscó la causa del dolor, encontró las causas principales del sufrimiento y enseñó una manera de superar esas causas y, por lo tanto, la experiencia del sufrimiento. Y en este sentido, enseñó que para este camino no es necesario trabajar con la hipótesis de Dios. ¿Y por qué sufre la humanidad? Sufre por muchas razones, ¿no? Hay muchos niveles en la experiencia del sufrimiento, desde la enfermedad física corporal, desde el hambre, la sed, se sufre por carencia emocional, por odio, por envidia, se sufre por muchos niveles, pero el Buda señaló que la raíz fundamental del sufrimiento en todos los casos deriva de lo que en la tradición budista se llama ignorancia. Ignorancia que consiste, en pocas palabras, en desconocer la auténtica naturaleza de sí mismo y de la realidad. Y esta ignorancia, en el caso de los seres humanos, se manifiesta principalmente en la idea y en el apego a la idea del yo, es decir, a una autoimagen, en verse a sí mismo como un individuo separado, distinto del resto de los seres vivientes, ¿no? Cuando vemos la realidad tal y como es, comprobamos y experimentamos que todos los seres vivientes formamos un solo ser viviente, una sola unidad, y que no hay tales separaciones ni diferencias entre unos y otros. Maestro, la vida es simple y la complicamos nosotros. La vida es un fenómeno complejo. Complejo no está reñido con simple. Es un fenómeno simple y complejo. Es simple cuando la aceptamos y la vemos tal y como es. Y se vuelve difícil cuando no aceptamos las cosas tal y como son y estamos tratando siempre de manipular la realidad para que se adapte a nuestros deseos y a nuestros puntos de vista. Entonces, cuando todo se complica, ¿no? Pero si podemos contemplar cualquier fenómeno natural, un árbol, una piedra, una planta, es extremadamente simple y al mismo tiempo extremadamente complejo. Es simple en su complejidad y es complejo en su simplicidad, pero no es complicado. Complejo no es lo mismo que complicado. Es cierto. ¿Y cuál es el verdadero sentido de la vida? El verdadero sentido de la vida, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Pero me imagino que será vivir, ¿no? O siento que será vivir. ¿Por qué la vida tiene que tener un sentido aparte de ser como es? Eso es un asunto muy importante, ¿no? Sí. Porque si pensamos, por ejemplo, siguiendo la idea de progreso, la idea de evolución, de que todo esto va hacia algún sitio y que en algún momento vamos a llegar al final de todo esto, entonces nos preguntamos por el sentido. Sí. ¿Hacia dónde vamos, no? Cuando alguien está de viaje dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de mi esfuerzo y de mi viaje, no? Pero también la vida puede ser contemplada como una maravilla en sí, que no va a ningún sitio, sino que es tal y como es en cada momento, y que en cada momento comienza y termina, y cada momento es único, es eterno y es pleno en sí mismo, ¿no? En ese caso no se necesita un sentido de la vida, sino simplemente una apertura para vivirla en el instante presente. Andrés Calamaro, un cantante de rock argentino, dice en una de sus canciones que no se puede vivir del amor. Mi pregunta es la siguiente: ¿se puede vivir sin amor? Yo creo que no. No sé qué quería decir Calamaro con eso, porque habría que preguntarle a él, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero yo siento más bien, como el poeta Allen Ginsberg, que el peso del mundo es amor y todo es de alguna manera una manifestación del amor, aunque a veces no podamos verlo, porque nosotros mismos no estamos en un estado de amor. Claro. ¿Y dónde está la felicidad? La felicidad, ja, ja, ja, ja. Eso quisiera saber yo, ¿dónde está la felicidad? ¿Tiene que estar en algún sitio la felicidad? Sí, la felicidad no es un libro, no es un mueble, no es un vaso, no es un objeto que ocupa un espacio. Es decir, ¿dónde está la felicidad? En la tradición zen se dice que todos los seres vivos, todos los seres vivientes, todos los seres humanos somos por naturaleza budas. Eso quiere decir que estamos dotados naturalmente de capacidad de gozo, de capacidad de la bondad innata, y que si vivimos acorde a esa naturaleza, esa bondad y esa felicidad se manifestarían en todo momento en nosotros y ante nosotros. El asunto es que hemos generado una cosmovisión y una sociedad, una forma, un estilo de vida que se ha alejado muchísimo de lo que es la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces vamos buscando la felicidad como aquel pobre hombre que llevaba una perla preciosa en su bolsillo sin saberlo, y cuando lo descubrió muchos años después se dio cuenta que había vivido siendo pobre cuando en realidad era enormemente rico sin saberlo, ¿no? Entonces te podría decir que la felicidad está en cada uno de nosotros ya, pero hay que descubrirla. Para descubrirla tenemos que liberarnos o disolver los velos que nos impiden verla. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la felicidad no es un trofeo que se pueda conseguir como fruto de una vida virtuosa o una vida espiritual o una vida ejemplar, no haciendo esto, haciendo lo otro. No, la felicidad está ya en el ser humano. Nuestra práctica, la práctica de la meditación zen, consiste precisamente en tomar conciencia de los velos y disolverlos que nos impiden ver la felicidad innata que ya mora en el ser humano. Justo le iba a preguntar, ¿qué era el zen o la meditación zen? El zen es una tradición de despertar que tiene su origen en el Buda Sakyamuni, que vivió en el siglo V antes de la era común, la era cristiana, y a partir del cual con el tiempo en Oriente, en China, en India, surgieron distintas escuelas budistas, todas ellas entroncadas en las enseñanzas del Buda Sakyamuni. Y el Zen es una de estas escuelas que tomó forma propia en India alrededor del siglo VII de la era actual, y se desarrolló enormemente en China, después pasó a Japón y después pasó a Occidente, ¿no? Entre ellos Europa y España. Y Zazen, la meditación Zen, es el corazón de la práctica del Zen, porque la vía del Zen no se basa, no es una vía dogmática, no es una vía de estudio filosófico, no es una vía devocional tampoco, se basa esencialmente en la práctica de la meditación llamada Zazen, que consiste ni más ni menos que en sentarse y sentirse y permanecer quieto en una postura corporal determinada que permite una activación de canales energéticos sutiles dentro del cuerpo y que poco a poco va despejando la conciencia como se despeja un día nublado cuando va saliendo el sol, y a esa experiencia se le llama despertar. Qué bonito. Y la meditación Zen, ¿qué beneficios le aporta a nuestra mente, bueno, y a todo nuestro organismo en sí? Digamos que los practicantes del Zen no nos acercamos a la meditación, o no deberíamos hacerlo, buscando los beneficios. Sí. Que la meditación Zen no es una herramienta, no es un medio para alcanzar un fin. Por eso no es un método de crecimiento, no es un método de bienestar, no es un método. Nosotros decimos que el hecho de sentarse en sí es el comienzo y el final, y no hay nada más allá de eso. Entonces, a esta actitud, en la tradición Zen se le llama Mushotoku, en japonés, que quiere decir sin espíritu de provecho, es decir, no practicar la meditación buscando beneficios, ¿no? Esto es muy importante, parece contradictorio, porque claro, si uno hace algo es porque le aporta algo, ¿no? Sí. Si no, no lo hace. Y eso es obvio, que si seguimos practicando meditación a lo largo de los años es porque nos sentimos mejor y nos sentimos cada vez mejor. Pero la contradicción está en que si se practica meditación para obtener ese bienestar o esa mejoría, entonces no funciona, entonces no se alcanza. Quiere decir que el estado de meditación supone el olvido total de sí, supone de alguna forma el olvido del cuerpo, el olvido de la mente y el desprendimiento y el abandono total de cualquier idea, sentimiento, emoción o sensación asociada al cuerpo y a la mente, ¿no? Y es de este estado de olvido total de donde surgen los grandes beneficios. Pues hay mucho escrito sobre ello, ¿no? Hay muchas investigaciones ya, desde un mayor equilibrio metabólico hasta una mayor estabilidad emocional, una mayor claridad mental e intelectual, y sobre todo una apertura de conciencia y de corazón, ¿no? Le quería contar algo que me ocurrió a mí. Bueno, yo hace muchísimos años que medito, pero claro, yo estaba acostumbrada a meditar con mantras, a no hacer silencio durante la meditación. Y ahora un par de meses empecé lo que yo, o sea, sin ningún tipo de instrucción, sino guiándome por lo que he ido leyendo y hablando con gente que sabía, bueno, a meditar, supongo que algo parecido a lo que es la meditación Zen, sentándome en la posición de loto, frente a una pared, y esta vez sin recitar nada, en completo silencio. Uh-huh. Y casualmente hace poco me he sorprendido porque he tratado de volver a meditar recitando mantras, uh-huh, y hay algo en mí que me dice, no, silencio. Uh-huh. Y me resulta ahora incluso más fácil, uh-huh, ese estado de quietud, ¿no? Y como que no puedo retornar a la meditación con mantras. ¿Eso es normal? Es que cuando se ha saboreado el sabor del silencio y de la quietud, todo lo demás se percibe como lo que es, como una especie de accesorios o muletas que te ayudan en un momento determinado, pero la reina de la meditación, por decirlo así, o el estado rey de la meditación, se llama samadhi, ¿no? Sí. En la tradición india y japonesa también, es el estado de silencio y de presencia. y cuando eso se ha tocado, aunque sea con la punta de los dedos, ya, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, es precioso. ¿Para qué crear más ruido, no? Sí, es verdad. Entonces, sí, es así. ¿Cómo es un día en la vida de un maestro zen? Pues me imagino que cada maestro zen tendrá un estilo propio de vida, ¿no? Depende de dónde viva, si vive en la ciudad, si vive en un templo, en un monasterio. Yo en concreto vivo en un monasterio, que es el monasterio Luz Serena, donde con una comunidad de residentes, muchos de ellos monjes, que están haciendo un periodo de formación de noviciado, y pues básicamente meditamos, trabajamos y estudiamos. Esas son las tres, aparte de descansar y todas las demás cosas que son comunes a todo el mundo, ¿no? Levantamos temprano, meditamos un periodo largo, en silencio, después tenemos nuestros ritos en los que también recitamos sutras o mantras, porque tienen su función también. Sí. Y después desayunamos, trabajamos, comemos, descansamos, estudiamos por la tarde, volvemos a meditar por la tarde-noche y a descansar por la noche, y así un día tras de otro. Y después, pues en mi caso, como soy además el responsable de la espiritual de la comunidad budista Soto Zen española, pues yo suelo viajar, voy a las ciudades, doy conferencias, dirijo retiros de meditación, seminario en distintas ciudades, y tengo una vida un poco más ajetreada en ese sentido, pero afortunadamente siempre tengo este lugar para volver y conectarme de nuevo con la naturaleza y con la meditación en silencio. ¿Cuál es la postura del budismo respecto a la sexualidad y los placeres sexuales? En el budismo, vamos a ver, no hay un Vaticano, ¿vale? Sí. Entonces, al no haber un Vaticano, no hay pronunciamientos ni fatuas así de obligado cumplimiento para todos los budistas del mundo. No hay ninguna autoridad central, no es una religión centralizada. Entonces, cada tradición tiene su propio enfoque, y dentro de cada tradición cada maestro tiene su propio enfoque, y depende también de si el maestro es oriental y ha recibido una educación, digamos, tradicional o no occidental, o si es un maestro occidental que ya ha sido educado en una serie de valores distintos. Pero en cualquier caso, la mente y el cuerpo en el budismo zen y en el budismo en general no se conciben como entidades separadas. Por lo tanto, tampoco se concibe la separación entre un alma y un cuerpo. Es que ni siquiera se concibe la idea de un alma, ¿no?, como un ente espiritual distinto de la realidad corporal. Así, tradicionalmente, en Oriente, el cuerpo no ha estado tan perseguido y denostado como en la cultura judeocristiana, ¿no? Sí. Así que la sexualidad y el contacto con las sensaciones es vivido de una forma, yo creo, más biológica, más simple, más natural, y alejada bastante de la idea del pecado original, que todos sabemos que tiene alguna relación con el sexo, ¿no?, y sobre todo con la sexualidad femenina, porque fue la mujer la que tentó e hizo pecar al hombre, ¿no? Esto, claro, ha dado una visión de la mujer después, históricamente, y que todavía sigue dándose, muy criticable. Entonces, el budismo enseña que el deseo desaforado es una de las principales causas del sufrimiento. No solo el deseo sexual, sino el deseo de cualquier cosa, la ambición, la avidez, lo que es la insatisfacción del deseo continuo, ¿no? Pero el budismo no enseña, como creen muchos, que la liberación venga de la separación total del deseo o del ahogamiento total del deseo, ¿no? El deseo es la fuerza de la vida al mismo tiempo. Todos nosotros estamos aquí frutos del deseo. Si nuestro padre y nuestra madre nos hubieran deseado, no habríamos nacido, ¿no? Uh-huh. Y el deseo es el motor de la vida también. Pero el deseo es como un fuego. Un fuego puede ser una fuerza tremendamente destructora, destructiva, o puede ser una fuente de cultura y de civilización, como ha sido en el caso del ser humano cuando aprendió a domesticar el fuego, ¿no? Aprendimos a domesticar el fuego y de ahí surgió la industria, surgió la artesanía, surgió la cultura y la civilización, pero de alguna manera todavía no hemos aprendido a domesticar el fuego del deseo, ¿no? Sea cual sea el objeto del deseo. Así que la vía budista lo que enseña es a surfear, digamos, de buena manera en las olas del deseo. Si me permite, maestro, sí. Voy a leer un pequeño texto suyo que encontré en su web. Ajá. Yo soy tú. Tú eres yo. Tú y yo, y todos nosotros, somos lo que somos porque estamos juntos. Nuestra relación es importante. No hagas, ni digas, ni pienses nada que pueda dañarme, que pueda dañarte. Mi dolor es tu dolor. Tu felicidad es mi felicidad. Ofrece a los demás tu felicidad, tu alegría, tu compasión, tu apoyo, y recibirás todo esto multiplicado por mil. Lo que des será lo que recibas. Lo que pongas será lo que te lleves. Tú, que has venido hasta aquí en pos de tu propia felicidad, cuida de no sembrar las semillas de tu desgracia. Para mí, maestro, era importante leer este texto suyo y ver si podríamos comentarlo un poquito con usted, porque siento que la verdad que está transmitiendo con sus palabras es algo que hay que estar continuamente recordando. La gente sigue sin tomar conciencia del daño que puede llegar a hacer con una palabra, con una mirada o con su indiferencia. ¿El ego tiene que ver con todo esto? Tiene que ver, pero el ego no es, vamos a ver, no es que haya algo en las personas que sea un ego, que sea el causante de todo eso, ¿no? El ego es también una percepción fruto de la ignorancia. Y como decía antes, la ignorancia se manifiesta en el mundo humano básicamente en la idea de la separatividad, ¿no? De que tú y yo somos dos cosas distintas, somos dos seres, dos entes autónomos, independientes, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Cuando la realidad es que todo en la vida está completamente interconectado. Las piedras, las plantas, todos los seres humanos. Entonces, todo lo que pensamos, decimos y hacemos tiene una influencia sobre todo lo demás, ¿no? Y lo que ocurre es que en nuestra ignorancia no vemos los efectos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestros actos. Eso forma parte del estado de ignorancia, es decir, no establecer la relación adecuada entre la causa y el efecto, ¿no? Nosotros mismos nos sentimos mal y desgraciados muchas veces y pensamos que nuestra desgracia es el castigo de un dios, o que la causa de todo, el causante de todo es el gobierno, o es la situación económica, o es la crisis, o es nuestro novio, o es nuestro empleado, o nuestro jefe, y no nos damos cuenta que la mayor parte de las veces nuestra desgracia es el resultado de la red de acciones, pensamientos y palabras que tejemos nosotros mismos. Entonces nosotros mismos somos los tejedores de nuestra felicidad o de nuestra desgracia. Pero para eso, para darse cuenta de eso, hay que estar atentos, hay que estar observando, hay que ser una persona observadora, una persona contemplativa, para darse cuenta de cuáles son los efectos que nuestros pensamientos, palabras y actos tienen sobre nosotros mismos y sobre los demás. Lo que estamos queriendo decir es un espíritu, una conciencia despierta, consciente de lo que sucede tanto dentro como fuera. Gracias. He visto en su web que Fernando Pessoa lo inspira. Sí, mucho. Y ha hecho bellísimas composiciones fotográficas con sus versos. ¿Cuándo descubrí a Fernando Pessoa? Hace muchos años, ya no recuerdo, hace 15 años por ahí, o más. Hay sobre todo un personaje de Pessoa que me gusta, que es el... No recuerdo ahora exactamente cómo se dice, Caicero creo que es, o algo así. Es el que está más, el que escribe más sobre la naturaleza y la relación con la naturaleza. Después hay un Pessoa depresivo, un Pessoa misántropo incluso, que no me gusta mucho, ¿no? O sea, no me gusta todo Pessoa, pero una parte de él sí. Y cuando comencé a hacer fotos, como aficionado por distracción, pues se me ocurrió la idea de... No se me ocurrió la idea, sino que al ver mis fotos y al leer los poemas de Pessoa encontraba relación, ¿no? Entonces he creado una colección de fotografías que se llama Pessoa en la mirada, que efectivamente relaciono tomas fotográficas con versos o poemas enteros de Pessoa, y creo que el resultado es interesante, al menos mucha gente le gusta. Sí. Estuve viendo, bueno, o concretamente hoy quedé fascinada con las fotografías, con esa fusión que hay entre los versos y sus fotografías relacionadas con Pessoa. ¿Sabe que a la gente que se acerca a mí y que me dice que no pueden meditar o que la meditación es muy difícil, yo les aconsejo que empiecen por leer poesía? Tal vez usted, que además de maestro budista zen, es poeta también, podría corregirme si hago mal en darles ese consejo, o bien ayudarme a explicarle a mis oyentes lo que para mí es una intuición, porque yo percibo que existe un vínculo sutil entre la poesía y la meditación. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, depende qué clase de poesía, ¿verdad? Claro, no cualquier poesía, sino la poesía espiritual. Claro, porque hay tanta mística clase de poesía y de poetas. Y no creo que todas ellas estén relacionadas con los estados meditativos. Pero sí, hay un tipo de poesía que surge como fruto de la contemplación, o bien tanto de la naturaleza como de uno mismo, ¿no? De sus propios estados mentales o emocionales. Una poesía intimista que trabaja y que expresa la intimidad del ser humano consigo mismo. Y entonces este tipo de poesía sí que es parecida a la meditación, porque la meditación es zen, al menos, es entrar en una gran intimidad consigo mismo, ¿no? Hasta el punto de volverse transparente para la propia conciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, una poesía serena, sobria, tranquila, que incite a la contemplación y a la mirada interna, pues puede ser una manifestación de los estados meditativos o una introducción a ellos. De hecho, en la tradición del zen budista en general, pero en zen particular, muchos maestros han escrito poesía, haiku en Japón, otro tipo de poesía en China, y han expresado su comprensión y su experiencia espiritual más a través de la poesía que de la prosa o de los grandes tratados, digamos, filosóficos, ¿no? Sí. Usted también escribe. Sí, yo quería... en algunos momentos, sí. Quería preguntarle si se anima a recitarme algún poema. Bueno, vamos a ver. ¿Qué clase de poema quiere que te recite? Lo que usted sienta. Yo me gustaría recitar... tengo un par de ellos aquí. Hay uno que hace poco que he escrito. Yo no me considero poeta. No cultivo el arte de la poesía, pero de vez en cuando siento la necesidad de expresar ciertas cosas en el lenguaje, y entonces pues hago garabatos y escribo palabras, y no sé si al final el resultado pueden ser llamados poemas o no, desde un punto de vista estrictamente literario, pero al menos para mí me sirve como medio de expresión. Hace poco he estado en Río de Janeiro, y que es una ciudad impresionante, ¿no?, que está palpitando con mucha fuerza ahora. Brasil en general es un país muy pujante, no solo económicamente, sino desde el punto de vista humano, de la creatividad, de todo lo que está sucediendo. Y paseando por la ciudad, pues he encontrado mucha gente tirada en la calle, abandonada, ¿no? No solamente pidiendo, sino gente completamente derrumbada, ¿no? Y en particular un hombre que encontré un día determinado me inspiró me produjo un estado emocional muy intenso y me hizo escribir este poema como una forma también de descarga. Lo llamo Llanto por un ser humano caído. Lo escucho. No pudo más y sin más cayó al suelo firme, que era lo único firme más abajo de lo cual no podía caer más. A su alrededor late una ciudad de millones de almas, afanadas en la angustia de la sobrevivencia. Autobuses raudos, cebados de cuerpos humanos, recorren las rúas atestadas de peatones presurosos. Se está construyendo una ciudad olímpica en el Gran Río. Se han instalado nuevas plataformas petrolíferas en la bahía. Se abren nuevos hoteles de lujo en la Avenida Atlántica, y de todos los rincones del mercado global llegan los tiburones con los colmillos afilados, prestos al gran festín de la plata fácil y de la mulata dócil. Mientras, ahí, en las aceras de las calles laterales, los que ya no pueden más, los que no pueden con su cuerpo, ni con su vida, ni con la borrachera etílica tal vez, sencillamente caen al suelo. Y así permanecen caídos una hora, o un día, o muchos días, o toda la vida ya. Caídos a los pies neumáticos de la máquina que devora la ciudad, caídos ante el tótem moderno. He aquí, oh máquina divina dadora de petrodólares, tu víctima propiciatoria. He aquí el sacrificio de esta carne humana improductiva e inútil. Pero no es solo en Río, también en Calcuta, en Nairobi, en El Cairo, o en París o en New York. Es en México DF o en Caracas, sucede en Madrid, en Tokio, en Shanghái y en Ciudad del Cabo. Están por todas partes, aunque las escobas municipales los barran como escoria infecta que dañan la imagen internacional. Son los caídos, los que quedan tirados en las aceras, los que han perdido las llaves del coche de la felicidad y el coche mismo. A este lo encontré a los pies de un árbol mudo. La gente pasaba sin mirar siquiera. Tal vez muera a los pies del árbol. Tal vez ya está muerto. Tal vez su cuerpo se convierta en alimento del árbol. Tal vez nuestra felicidad esté siendo sostenida por la savia vital de todos aquellos que ya no pueden más y caen para no levantarse nunca. Me pregunto, ¿cómo se llamará? ¿Quiénes serán su madre y su padre? ¿Tendrá hijos? ¿Le estará esperando alguna esposa? ¿Cómo habrá sido su infancia? ¿Qué cadena de circunstancias, qué nacimientos, qué dolores se han sucedido hasta el instante del derrumbe? ¿Será el padre de alguna de esas diosas negras de alquiler que ofrecen su carne a precio de saldo a los rubicundos impotentes del norte? ¡Ah! ¡Cómo duele la visión de un ser humano caído! Incapaz ya de mantenerse simplemente erguido sobre sus piernas. ¿Cuántos siglos, cuántas eras cósmicas de evolución, cuántas generaciones de cuadrúpedos y de bípedos desplomadas en un instante en un solo ser humano? No puedo apartar la vista. Permanece ahí, en la acera, justo delante de la terraza de este restaurante japonés, en la que intento tragar sin conseguirlo un plato de sushi de pronto insípidos. Me acerco. Está completamente inmóvil, profundamente sumido en la no conciencia. Acerco el objetivo de mi cámara, disparo y me marcho. Pero la imagen se ha grabado en el disco blando de mi corazón y por la noche sueño. Sueño con los caídos a los pies de los edificios de 20 plantas y lloro por la sangre inocente derramada como sacrificio ante el altar del dios mercado. Esto lo escribí en Copacabana el 16 de enero de este año. ¡Qué poema! Un poco largo. No, pero es bellísimo por la riqueza que tiene. Y ahora mientras lo leía, recordaba la fotografía, porque en su web, que ahora vamos a indicarle a todos los oyentes cuál es su web por si quieren entrar y profundizar un poco más en el budismo zen y también conocerlo usted, está la fotografía, ¿puede ser o me equivoco? Sí, sí, está porque la fotografía hoy que la tomé vi justo y en me, ese momento. Sí. Y me impresionó muchísimo, bueno, el poema bellísimo porque transmite tal cual lo que se percibe viendo la foto. Y muchas gracias, Inda. Y me quedo con esta frase del poema: ¿cómo duele la visión de un ser humano caído? Así es. Porque recuerdo que mientras hoy miraba la foto, le buscaba el rostro y parecía como que estaba hundido. Estaba hundido. No, sí. O sea, no se alcanzaba a ver la cabeza. No. Entonces me quedo con esta frase del poema. Gracias. Gracias a ti. Maestro. ¿Cuál es su página web? Es www.dokusho, que es mi nombre, dokusho.eu. Y si no, en Facebook también está por Dokusho Villalba. Y desde ahí ya y tengo ahí un montón de páginas web distintas. Entonces con esas ya vale. ¿Y el de la del templo? El templo esa es más fácil, me parece, de recordar. www.luzserenatodoseguido.net. Ahí donde toda la información con respecto a la práctica, los retiros, los seminarios, actividades, están en esa página web. Indíquenos un camino para liberarnos del sufrimiento. Sentarse a meditar. Sentarse y sentirse. Gracias. Gracias a ti, Cinda. Muchas gracias por esta invitación y mucha suerte con el programa y mucho éxito. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Cinda. Gracias. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirme, para los que se incorporaron tarde a la emisión de hoy, les comento que estuvimos hablando con el maestro budista zen Dokusho Villalba, el primer maestro budista zen de toda España. Si quieren profundizar un poquito más en el budismo zen, la página web es luzserena.net o Dokusho, que se escribe D-O-K-U-S-H-O www.buddhismo.eu y allí van a encontrar toda la información. Aprovecho para enviar saludos a todos los que nos están escribiendo en internet, a Viviana Medel, a Concha Marín Morán, a Paula Vincent, a Montserrat Márquez López, y a ver, hay mucha gente que está conectada, pero como no nos dicen quiénes son, no puedo adivinarlo. Pero bueno, hay 30 y pico personas más, ahora se me colgó internet, es una pena, si no podría nombrarlos a todos, que también nos escribieron mensajitos. Gracias por haberme acompañado un día más en Mimos para el Alma. Los espero el miércoles que viene a las 9 de la noche aquí en Radio Nava. Un beso muy grande. Hasta entonces, que Dios los bendiga. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden.